Aprovecho hacer este podcast en caliente, los minutos de la charla debate de cómo convertir un éxito en fracaso en pocos pasos. Nosotros venimos haciendo hincapié en que los microemprendedores deben resolver la forma de ver el emprendimiento distribuido en funciones y basado en las funciones observar el comportamiento. Esta es la clave. Y a partir de esta manera de entender el modelamiento más eficaz para llevar adelante un microemprendimiento es que vamos a hacer el comentario acerca de uno de los procesos, de los proyectos, perdón, incubados de mejor rendimiento y éxito en la red: el armado y compostura de equipos de computación de PC, basado en la preparación técnica de sus componentes, de sus recursos humanos, que luego de un proceso de desarrollo y aprendizaje se inserta en una cadena de valor con un capitán de cadena que es una empresa local de venta de equipos, de equipamiento, que tenía, se había detectado la necesidad de mejorar su taller de soporte al cliente y de reparación. Pasado un tiempo prudencial de éxitos comerciales, de funcionamiento y de aprendizaje, comienza a verse la posibilidad de independizar las funciones y las actividades fuera de la cadena. Y este intento, luego de haber pasado por un proceso de incubación que permite un diagnóstico de las funciones y del comportamiento de los actores en las funciones, deja bien en claro que el éxito al que se ha llegado hasta el momento depende de haberse insertado en una cadena establecida con mayores recursos financieros y con, sobre todo, un alto perfil ejecutivo en lo que es la administración y el marketing, factor que adolecen la mayoría de los técnicos, como es en este caso. A partir de este razonamiento es fácil comprender, y en las pruebas pilotos así surgen claras las evidencias, este grupo técnico, este grupo humano técnico, es totalmente deficitario a la hora de cumplir todas las funciones necesarias de cobranza, de venta, de mantenimiento de stock, de orden en todo lo que es el taller, y principalmente en el ordenamiento del recurso tiempo, que es fundamental en cualquier actividad, pero en este caso mucho más importante todavía. Es decir, una mala decisión orientada en un falso entusiasmo y en un falso diagnóstico de la situación puede terminar o puede determinar que un éxito hasta ahora comprobado se transforme en el corto plazo en un estridente fracaso.